Muy bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y nuestro mejor deseo, que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Seguimos descubriendo este personaje en la persona de Pedro, del cual vamos a estudiar después sus cartas. Y tiene varios incidentes de los cuales ya hemos conversado algunos, como por ejemplo, ese cuando dijo, apártate de mí, confesar a Jesús. Fíjate que todas son, de alguna manera, insinuaciones o manifestaciones divinas hacia Pedro, que va a ser uno de los discípulos de Jesús, que va a ser muy prominente, muy especial en realidad. Y ahora viene un incidente que por demás yo creo que quien no lo conoce es porque no se ha acercado un poquito a la Biblia nomás, porque Mateo 14:22 lo relata de esta manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, fijémonos, ha estado conversando con la gente, está Pedro, a los discípulos le dice, suban, ustedes van adelante, yo voy a ir después. Fíjate que aquí no hay una pregunta ni nadie dice, y bueno, ¿cómo te vas a ir? Seguramente pensaron, alguien lo va a llevar en la barca. Seguramente. Pero son detalles que aparecen. Despedía a la multitud, aquí viene lo importante, y se subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hay una comentadora que, hablando de este incidente, dice que Jesús miró hacia el mar, de ese monte donde estaba, y los vio a ellos allí, batiéndose frente a una tormenta, como muchas de nosotros tenemos a veces tormentas en la vida, pero Cristo nunca deja de mirarnos y de estar con nosotros. ¿Cuál es el incidente? ¿Cómo sigue el incidente? Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando hablamos de la cuarta vigilia, uno tiene que pensar en horas de puesta de sol, ¿no es cierto?, al amanecer más o menos. Así que si el sol se colocaba, ¿a qué hora? Más o menos, no sé, 9 de la noche, lo que sea, tú cuenta 4 y más o menos es la hora de la noche. Es como bien de noche. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué te parece el incidente hasta allí? Bueno, yo creo que cualquiera habría pensado semejante cosa, porque la verdad es que en ese momento aparece un personaje andando sobre el mar. Yo creo que en ese momento, cuando uno ve, reacciona solamente, no piensa, puede ser Jesús el que viene, el que está haciendo. Porque, recordemos, estaba en una tempestad. Si hubiese estado el mar calmo, a lo mejor nadie va a andar sobre el mar, pero a lo mejor podría ser que. Pero había una tempestad. Y ver que alguien viene caminando en un mar tempestuoso, ya eso salía de todos los moldes. Entonces ahí fue donde él tiene que, y fíjate la reacción de un fantasma. Claro, ahora creían en fantasma. El texto dice, y dieron voces de miedo. O sea, yo creo que se asustaron, pero fíjate que la reacción de Pedro fue un poquito diferente que el resto de los discípulos. Jesús le dice algo, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjate, cuando dice esto el Señor Jesús, inmediatamente el impulsivo Pedro reacciona y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. ¿A quién se le ocurriría caminar sobre el agua? Tenía que ser a Pedro. Bueno, una experiencia que es única. Claro, así como él reacciona, también, como reacciona positivamente, también se le produce el otro efecto negativo. Eso es porque está era arriba, muy impulsivo, no sé, claro, él abajo. Era muy impulsivo. Claro, y uno puede analizar el carácter de este personaje, ahora, que iba siempre adelante, impulsivo, reaccionaba. Pero fíjate, tenemos que pensar que todavía estaba la tormenta. Él le dice, permite que yo vaya a ti, pero todavía la tormenta estaba rugiendo. Entonces, pensar así, él ahí demostró bastante fe en Jesús al caminar en un mar tempestuoso. Y bueno, hay varios detalles que quizá usted puede seguir indagando, investigando, porque tú dices estaba la tormenta, aún no se detenía, Jesús venía caminando, no sé qué distancia estaba todavía de la barca, los discípulos tenían miedo, pero él reacciona así, y estoy pensando cuando Jesús le dice en el versículo 29, ven. Le dice, ven. No le dice, ¿quieres que te ayude para que camine? Sino le dice, Jesús, ven. Y aquí se prueba que él tuvo fe en Jesús, porque el texto continúa diciendo, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y aquí se produce algo que generalmente, como humanos, nosotros creo que todos sufrimos de lo mismo. Estaba pensando en Elías. Elías cuando estuvo ahí en el monte. Había una multitud. Y sin embargo Elías hizo lo que hizo cuando su confianza estaba plenamente en el Señor. Y fíjate, después de haber hecho descender fuego del cielo, después de haber liquidado a todos los sacerdotes de Baal, después de haber hecho cosas grandiosas, Jezabel le dice que lo iba a matar. ¿Y qué hace Elías en lugar de seguir confiando en ese Dios que lo había protegido? Porque con esa multitud, si él se enfrentaba a ellos, la multitud perfectamente, y los mismos sacerdotes de Baal podían haberle dado muerte. Claro. Antes de empezar cualquier cosa. Y sin embargo, él se enfrenta a ellos, pero cuando Jezabel le dice que lo iba a matar, Elías arranca. O sea, estaba en la cumbre del Monte de la Carmelo. Espiritualidad, exactamente, de conseguir... y después bajó, pero tremendamente. Claro. Lo mismo le sucede a Pedro. Pedro baja y empieza a caminar, y seguramente caminando pensaba en lo que estaba haciendo. Pero dice ahí el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. O sea, recién vio el viento. Ahí en ese momento yo creo que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, estaba caminando, pero había fuerte viento. Claro. Incluso se comenta que esto es lo que está relatando Lucas. Claro. Y uno podría deducir que quizás cuando hay mucho viento se levantan olas grandes también por el viento. Y yo me imagino que quizá una de esas olas lo dejó a solo. Lo quitó de la vista del Señor. Lo quitó de la vista. Y por otro lado, humanamente, pienso que Pedro miró a sus compañeros en algún momento y dijo, ¿se fijan qué estoy haciendo? Es la reacción lógica que uno puede tener cuando alcanza ciertos límites de espiritualidad. Creer que esa espiritualidad, eso que tiene es producto de algo del esfuerzo personal y eso nos elimina en realidad. Bueno, aquí el texto bíblico nos dice que él al sentir el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. En ese momento, cuando él tiene miedo, cuando ya la fe se le va, en ese momento comienza a hundirse. Y en ese momento también él dice, Señor, sálvame. Es una oración muy corta, ¿eh? Pero que tiene respuestas extraordinarias. Exactamente. Señor, sálvame. Y ahora, el Señor, fíjate, le extendió la mano y lo salvó. Claro que sí. Él podía haberle dicho, pero sin embargo él lo tomó. Claro. Y lo sacó de ese terrible problema. Gracias, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Nosotros también podemos comenzar nuestra caminata con el Señor confiando en el poder de Él. Pero cuando la situación se pone difícil, necesitamos recordar las palabras de Jesús a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.